12. La poción multijugos. Dejaron la escalera de piedra, y la profesora McGonagall llamó a la puerta. Esta se abrió silenciosamente, y entraron. La profesora McGonagall pidió a Harry que esperara, y lo dejó solo. Harry miró a su alrededor. Una cosa era segura de todos los despachos de profesores que había visitado aquel año, el de Dumbledore era, con mucho, el más interesante. Si no hubiera tenido tanto miedo a ser expulsado del colegio, habría disfrutado observando todo aquello. Era una sala circular, grande y hermosa, en la que se oía multitud de leves y curiosos sonidos. Sobre las mesas de patas largas y finísimas, había chismes muy extraños que hacían ruiditos, y echaban pequeñas bocanadas de humo. Las paredes aparecían cubiertas de retratos de antiguos directores, hombres y mujeres, que dormitaban encerrados en los marcos. Había también un gran escritorio con pies en forma de zarpas, y detrás de, en un estante, un sombrero de mago ajado, y roto era el sombrero seleccionador. Harry dudó. Echó un cauteloso vistazo a los magos y brujas que había en las paredes. Seguramente no haría ningún mal poniéndoselo de nuevo. Solo para ver si, solo para asegurarse de que lo había colocado en la casa correcta. Se acercó sigilosamente al escritorio, cogió el sombrero del estante, y se lo puso despacio en la cabeza. Era demasiado grande, y se le caía sobre los ojos, igual que en la anterior ocasión en que se lo había puesto. Harry esperó, pero no pasó nada. Luego, una sutil voz le dijo al oído, «No te lo puedes quitar de la cabeza, Harry Potter». No respondió Harry. «Esto, lamento molestarte, pero quería preguntarte, ¿te has estado preguntando si yo te había mandado a la casa acertada?», dijo acertadamente el sombrero. «Sí, tú fuiste bastante difícil de colocar. Pero mantengo lo que dije». Aunque Harry contuvo la respiración, podrías haber ido a Slytherin. El corazón le dio un vuelco. Cogió el sombrero por la punta, y se lo quitó. Quedó colgando de su mano, mugriento y ajado. Algo mareado, lo dejó de nuevo en el estante. «Te equivocas», dijo en voz alta al inmóvil y silencioso sombrero. Este no se movió. Harry se separó un poco, sin dejar de mirarlo. Entonces, un ruido como de arcadas, le hizo volverse completamente. No estaba solo. Sobre una percha dorada, detrás de la puerta, había un pájaro de aspecto decrépito que parecía un pavo medio desplumado. Harry lo miró, y el pájaro le devolvió una mirada torva, emitiendo de nuevo su particular ruido. Parecía muy enfermo. Tenía los ojos apagados, y... mientras Harry lo miraba, se le cayeron otras dos plumas de la cola. Estaba pensando en que lo único que le faltaba es que el pájaro de Dumbledore se muriera mientras estaba con él a solas en el despacho, cuando el pájaro comenzó a arder. Harry profirió un grito de horror y retrocedió hasta el escritorio. Buscó por si hubiera cerca un vaso con agua, pero no vio ninguno. El pájaro, mientras tanto, se había convertido en una bola de fuego. Emitió un fuerte chillido, y un instante después, no quedaba de él más que un montoncito humeante de cenizas en el suelo. La puerta del despacho se abrió. Entró Dumbledore, con aspecto sombrío. «Profesor», dijo Harry nervioso, «su pájaro, no pude hacer nada, acaba de arder». Para sorpresa de Harry, Dumbledore sonrió. «Ya era hora», dijo. Serías que tenía un aspecto horroroso. Yo le decía que se diera prisa. Se rió de la cara atónita que ponía Harry. Fauques es un fénix, Harry. Los fénix se prenden fuego cuando les llega el momento de morir, y luego renacen de sus cenizas. Mira, Harry dirigió la vista hacia la percha a tiempo de ver un pollito diminuto y arrugado que asomaba la cabeza por entre las cenizas. Era igual de feo que el antiguo. Es una pena que lo hayas tenido que ver el día en que ha ardido, dijo Dumbledore, sentándose detrás del escritorio. La mayor parte del tiempo es realmente precioso, con sus plumas rojas y doradas. Fascinantes criaturas, los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas, sus lágrimas tienen poderes curativos, y son mascotas muy fieles. Con el susto del incendio de Fauques, Harry se había olvidado del motivo por el que se encontraba allí, pero lo recordó en cuanto Dumbledore se sentó en su silla de respaldo alto, detrás del escritorio, y fijó en él sus ojos penetrantes, de color azul claro. Sin embargo, antes de que el director pudiera decir otra palabra, la puerta se abrió de improviso e irrumpió Hagrid en el despacho con expresión desesperada, el pasamontañas mal colocado sobre su pelo negro, y el gallo muerto sujeto aún en una mano. «No fue Harry, profesor Dumbledore», dijo Hagrid deprisa. «Yo hablaba con él segundos antes de que hallaran al muchacho, señor. Él no tuvo tiempo». Dumbledore trató de decir algo, pero Hagrid seguía hablando, agitando el gallo en su desesperación y esparciendo las plumas por todas partes. «Como no puede haber sido él, lo juraré ante el ministro de magia, si es necesario. Hagrid, yo, usted se confunde de chico, yo sé que Harry nunca, Hagrid», dijo Dumbledore con voz potente. «Yo no creo que Harry atacara a esas personas». «Ah, no», dijo Hagrid, y el gallo dejó de balancearse a su lado. «Bueno, en ese caso, esperaré fuera, señor director». Y, con cierto embarazo, salió del despacho. «¿Usted no cree que fui yo, profesor?», repitió Harry esperanzado, mientras Dumbledore limpiaba la mesa de plumas. «No, Harry», dijo Dumbledore, aunque su rostro volvía a ensombrecerse. «Pero aún así quiero hablar contigo». Harry aguardó con ansia mientras Dumbledore lo miraba, juntando las yemas de sus largos dedos. «Quiero preguntarte, Harry, si hay algo que te gustaría contarme», dijo con amabilidad. «Lo que sea». Harry no supo qué decir. Pensó en Malfoy gritando, «Los próximos seréis los sangre sucia». Coma, y en la poción multijugos, que hervía a fuego lento en los asios de Mirtle la Llorona. Luego pensó en la voz que no salía de ningún sitio, oída en dos ocasiones, y recordó lo que Ron le había dicho: oír voces que nadie más puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos. Pensó, también, en lo que todo el mundo comentaba sobre él, y en su creciente temor a estar de alguna manera relacionado con Salazar Slytherin. No respondió Harry, «no tengo nada que contarle». La doble agresión contra Justininic casi decapitado convirtió en auténtico pánico lo que hasta aquel momento había sido inquietud. Curiosamente, resultó ser el destino de Nick casi decapitado lo que preocupaba más a la gente. Se preguntaban unos a otros qué era lo que podía hacer aquello a un fantasma. ¿Qué terrible poder podía afectar a alguien que ya estaba muerto? La gente se apresuró a reservar sitio en el expreso de Hogwarts para volver a casa en Navidad. «Si sigue así la cosa, solo nos quedaremos nosotros», dijo Ron, Harry y Hermione. «Nosotros, Malfoy, Crabbe y Boyle. Serán unas vacaciones deliciosas». Crabbe y Boyle, que siempre hacían lo mismo que Malfoy, habían firmado también para quedarse en vacaciones. Pero Harry estaba contento de que la mayor parte de la gente se fuera. Estaba harto de que se hicieran a un lado cuando circulaba por los pasillos, como si fueran a salirle colmillos o a escupir veneno. Harto de que a su paso los demás murmuraran, le señalaran y hablaran en voz baja. Fred y Gorg, sin embargo, encontraban todo aquello muy divertido. Le salían al paso, y marchaban delante de él por los corredores, gritando: «Abran paso al heredero de Slytherin, aquí llega el brujo malvado, de veras». Perky desaprobaba tajantemente este comportamiento. «No es asunto de risa», decía con frialdad. «Quítate del camino, Perky», decía Fred. «Harry tiene prisa». «Sí, va a la Cámara de los Secretos a tomar el té con su colmilludo sirviente», decía Gorg, riéndose. Ginny tampoco lo encontraba divertido. Ah, no. Gemía cada vez que Fred preguntaba a Ria quién planeaba atacar a continuación, o cuándo, al encontrarse con Harry. Gorg hacía como que se protegía de Harry con un gran diente de ajo. Harry no le importaba. Incluso le aliviaba que Fred y Gorg pensaran que la idea del heredero de Slytherin era para tomársela a guasa. Pero sus payasadas parecían enervar a Draco Malfoy, que se amargaba más cada vez que los veía con aquel pitorreo. Eso es porque está rabiando de ganas de decir que es él, dijo Ron sentenciosamente. Ya sabéis cómo aborrece que se le gane en cualquier cosa, y tú te estás llevando toda la gloria de su sucio trabajo. No durante mucho tiempo, dijo Hermione en tono satisfecho. La poción multijugos ya está casi lista. Cualquier día revelaremos la verdad sobre él. Por fin concluyó el trimestre, y sobre el colegio cayó un silencio tan vasto como la nieve en los campos. Más que lúgubre, Harry le pareció tranquilizador, y se alegró de que Hermione y los Weasley pudieran gobernar la torre de Gryffindor, lo que quería decir que podían jugar al snap explosivo dando voces y sin molestar a nadie, o podían batirse en privado. Fred, Gorg y Ginny habían preferido quedarse en el colegio a ir a visitar a Villa Egipto con sus padres. Perky, que desaprobaba lo que llamaba su infantil comportamiento, no pasaba mucho tiempo en la sala común de Gryffindor. Ya les había dicho en tono presuntuoso que se quedaba en Navidad, porque era el deber de un prefecto ayudar a los profesores durante los períodos difíciles. Amaneció el día de Navidad, frío y blanco. Hermione despertó temprano a Harry y Ron, los únicos que quedaban en aquel dormitorio. Iba ya vestida, y llevaba regalos para ambos. «Despertad», dijo en voz alta, abriendo las cortinas de la ventana. «Hermione, sabes que no puedes entrar aquí», dijo Ron, protegiéndose los ojos de la luz. «Feliz Navidad a ti», también le dijo Hermione, arrojándole su regalo. «Me he levantado hace casi una hora, para añadir más crisopos a la poción». «Ya está lista». Harry se sentó en la cama, despertando por completo de repente. «¿Estás segura?» «Del todo», dijo Hermione, apartando a la rata Scabbers para poder sentarse a los pies de la cama. «Si nos decidimos a hacerlo, creo que tendría que ser esta noche». En aquel momento, Hedwig aterrizó en el dormitorio, llevando en el pico un paquete muy pequeño. «Hola», dijo contento Harry, cuando la lechuza se posó en su cama. «¿Me hablas de nuevo?» La lechuza le picó en la oreja de manera afectuosa, gesto que resultó ser mucho mejor regalo que el que le llevaba, que era de los Dursley. Estos le enviaban un mondadientes y una nota en la que le pedían que averiguara si podría quedarse en Hogwarts también durante las vacaciones de verano. El resto de los regalos de Navidad de Harry fueron bastante más generosos. Hagrid le enviaba un bote grande de caramelos de café con leche que Harry decidió ablandar al fuego antes de comérselos. Ron le regaló un libro titulado Volando con los Canons, que trataba de hechos interesantes de su equipo favorito de Quidditch. Y Hermione le había comprado una lujosa pluma de águila para escribir. Harry abrió el último regalo y encontró un jersey nuevo, tejido a mano por la señora Weasley, y un plumcaque. Cogió la tarjeta con un renovado sentimiento de culpa, acordándose del coche del señor Weasley, que no habían vuelto a ver desde la colisión con el sauce boxeador, y de la cantidad de infracciones que habían planeado para el futuro inmediato. Nadie podía dejar de asistir a la comida de Navidad en Hogwarts, aunque estuviera atemorizado por tener que tomar luego la poción multijugos. El gran comedor relucía por todas partes. No solo había una docena de árboles de Navidad cubiertos de escarcha, y gruesas serpentinas de acebo y muérdago que se entrecruzaban en el techo, sino que de lo alto caía nieve mágica, cálida y seca. Cantaron villancicos, y Dumbledore los dirigió en algunos de sus favoritos. Hagrid gritaba más fuerte a cada copa de ponche que tomaba. «Perky, que no se había dado cuenta de que Fred le había encantado su insignia de prefecto, en la que ahora podía leerse cabeza de chorlito, no paraba de preguntar a todos de qué se reían. Harry ni siquiera se preocupaba por los insidiosos comentarios que desde la mesa de Slytherin hacía Draco Malfoy, en voz alta, sobre su nuevo jersey. Con un poco de suerte, Malfoy recibiría su merecido unas horas después. Harry y Ron apenas habían terminado su tercer trozo de tarta de Navidad, cuando Hermione les hizo salir del salón con ella para ultimar los planes para la noche. «Aún nos falta conseguir algo de las personas en que os vais a convertir», dijo Hermione, sin darle importancia, como si los enviara al supermercado a comprar detergente. «Y, desde luego, lo mejor será que podáis conseguir algo de Crabbe y de Goyle. Como son los mejores amigos de Malfoy, él les contaría cualquier cosa. Y también tenemos que asegurarnos de que los verdaderos Crabbe y Goyle no aparecen mientras lo interrogamos». «Lo tengo todo solucionado», siguió ella tranquilamente, y sin hacer caso de las caras atónitas de Harry y Ron. Les enseñó dos pasteles redondos de chocolate. Los he rellenado con una simple pócima para dormir. Todo lo que tenéis que hacer es aseguraros de que Crabbe y Goyle los encuentran. Ya sabéis lo glotones que son. Seguro que se los tragan. Cuando estén dormidos, los esconderemos en uno de los armarios de la limpieza y les arrancaremos unos pelos. Harry y Ron se miraron incrédulos. Hermione, no creo. Podría salir muy mal. Pero Hermione los miró con expresión severa, como la que habían visto a veces adoptar a la profesora McGonagall. «La poción no nos servirá de nada, si no tenemos unos pelos de Crabbe y Goyle», dijo con severidad. «¿Queréis interrogar a Malfoy? No». De acuerdo», dijo Harry. «Pero, ¿y tú? ¿A quién se lo vas a arrancar tú?» «Yo ya tengo el mío», dijo Hermione alegre, sacando una botellita diminuta de un bolsillo y enseñándoles un único pelo que había dentro de ella. «¿Os acordáis de que me batí con mi Millicent Bulstrode en el club de duelo? Al estrangularme se dejó esto en mi túnica. Y se ha ido a su casa a pasar las Navidades. Así que lo único que tengo que decirles a los de Slytherin es que he decidido volver». Al marcharse Hermione corriendo para ver cómo iba la poción multijugos, Ron se volvió hacia Harry con una expresión fatídica. «¿Habías oído alguna vez un plan en el que pudieran salir mal tantas cosas?» Pero, para sorpresa de Harry y de Ron, la primera fase de la operación resultó tan sencilla como Hermione había supuesto. Se escondieron en el vacío vestíbulo después de la merienda de Navidad, esperando a Crabbe y a Goyle, que se habían quedado solos en la mesa de Slytherin, acometiendo cuatro porciones de bizcocho. Harry había dejado los pasteles de chocolate en el extremo del pasamanos. Al ver a Crabbe y Goyle salir del gran comedor, Harry y Ron se ocultaron rápidamente detrás de una armadura, junto a la puerta principal. «¿Cuánto puede llegar uno a engordar?» susurró Ron entusiasmado al ver que Crabbe, lleno de alegría, señalaba a Goyle los pasteles y los cogía. Sonriendo de forma estúpida, se metieron los pasteles enteros en la boca. Los masticaron glotonamente durante un momento, poniendo cara de triunfo. Luego, sin el más leve cambio en la expresión, se desplomaron de espaldas en el suelo. Lo más difícil fue arrastrarlos hasta el armario, al otro lado del vestíbulo. En cuanto los tuvieron bien escondidos entre las fregonas y los calderos, Harry arrancó un par de pelos como cerdas, de los que Goyle tenía bien avanzada la frente, y Ron arrancó a Crabbe también algunos. Les cogieron asimismo los zapatos, porque los suyos eran demasiado pequeños para el tamaño de los pies de Crabbe y Goyle. Luego, todavía aturdidos por lo que acababan de hacer, corrieron hasta los aseos de Myrtle la Llorona. Apenas podían ver nada a través del espeso humo negro que salía del retrete en que Hermione estaba removiendo el caldero. Subiéndose las túnicas para taparse la cara, Harry y Ron llamaron suavemente a la puerta. Hermione. Se oyó el chirrido del cerrojo, y salió Hermione, con la cara sudorosa, y una mirada inquieta. Tras ella se oía el gluglu de la poción que hervía, espesa como melaza. Sobre la taza del retrete, había tres vasos de cristal ya preparados. Harry sacó el pelo de Goyle. Bien. Y yo he cogido estas túnicas de la lavandería, dijo Hermione, enseñándoles una pequeña bolsa. Necesitaréis tallas mayores cuando os hayáis convertido en Crabbe y Goyle. Los tres miraron el caldero. Vista de cerca, la poción parecía barro espeso y oscuro que borboteaba lentamente. Estoy segura de que lo he hecho todo bien, dijo Hermione, releyendo nerviosamente la manchada página de Most Potente Potions. Parece que es tal como dice el libro. En cuanto la hayamos bebido, dispondremos de una hora antes de volver a convertirnos en nosotros mismos. ¿Qué se hace ahora?, murmuró Ron. La separamos en los tres vasos, y echamos los pelos. Hermione sirvió en cada vaso una cantidad considerable de poción. Luego, con mano temblorosa, trasladó el pelo de Millicent Bulstrode de la botella al primero de los vasos. La poción emitió un potente silbido, como el de una olla a presión, y empezó a salir muchísima espuma. Al cabo de un segundo, se había vuelto de un amarillo asqueroso. Esencia de Millicent Bulstrode, dijo Ron, mirándolo con aversión. Apuesto a que tiene un sabor repugnante. Echad los vuestros. Venga, les dijo Hermione. Harry metió el pelo de Goyle en el vaso del medio, y Ron, el pelo de Crabbe en el último. Una y otra poción silbaron y echaron espuma. La de Goyle se volvió del color caqui de los mocos, y la de Crabbe, de un marrón oscuro y turbio. Esperad, dijo Harry, cuando Ron y Hermione cogieron sus vasos. Será mejor que no los bebamos aquí juntos. Los tres al convertirnos en Crabbe y Goyle ya no estaremos delgados. Y Millicent Bulstrode tampoco es una sílfide. Bien pensado, dijo Ron, abriendo la puerta. Vayamos a retretes separados. Con mucho cuidado para no derramar una gota de poción multijugos, Harry pasó al del medio. ¿Listos?, preguntó. Listos, le contestaron las voces de Ron y Hermione. A la una, a las dos, a las tres, tapándose la nariz, Harry se bebió la poción en dos grandes tragos. Sabía a colmo y cocida. Inmediatamente, se le empezaron a retorcer las tripas, como si acabara de tragarse serpientes vivas. Se encogió y temió ponerse malo. Luego, un ardor surgido del estómago se le extendió rápidamente hasta las puntas de los dedos de manos y pies. Jadeando, se puso a cuatro patas y tuvo la horrible sensación de estarse derritiendo al notar que la piel de todo el cuerpo le quemaba como cera caliente, y antes de que los ojos y las manos le empezaran a crecer, los dedos se le hincharon, las uñas se le ensancharon, y los nudillos se le abultaron como tuercas. Los hombros se le separaron dolorosamente, y un picor en la frente le indicó que el pelo se le caía sobre las cejas. Se le rascó la túnica al ensanchársele el pecho como un barril que reventara los hinchos. Los pies le dolían dentro de unos zapatos cuatro números menos de su medida. Todo concluyó tan repentinamente como había comenzado. Harry se encontró tendido boca abajo, sobre el frío suelo de piedra, oyendo a Myrtle sollozar de tristeza al fondo de los asios. Con dificultad, se desprendió de los zapatos y se puso de pie. O sea que así se sentía uno siendo Goyle. Con una gran mano temblorosa, se desprendió de su antigua túnica, que le quedaba a un palmo de los tobillos. Se puso la otra y se abrochó los zapatos de Goyle, que eran como barcas. Se llevó una mano a la frente para retirarse el pelo de los ojos, y se encontró solo con unos pelos cortos, como cerdas, que le nacían en la misma frente. Entonces comprendió que las gafas le nublaban la vista, porque obviamente Goyle no las necesitaba. Se las quitó y preguntó, ¿estáis bien? De su boca surgió la voz baja y áspera de Goyle. Sí, contestó, proveniente de su derecha, el gruñido de Grave. Harry abrió su puerta y se acercó al espejo quebrado. Goyle le devolvió la mirada con ojos apagados y hundidos en las cuencas. Harry se rascó una oreja, tal como hacía Goyle. Se abrió la puerta de Ron. Se miraron. Salvo por estar pálido y asustado, Ron era idéntico a Crabbe en todo, desde el pelo cortado con tazón hasta los largos brazos de gorila. «Es increíble», dijo Ron, acercándose al espejo y pinchando con el dedo la nariz chata de Crabbe. «Increíble». «Mejor que nos vayamos», dijo Harry, aflojándose el reloj que oprimía la gruesa muñeca de Goyle. «Aún tenemos que averiguar dónde se encuentra la sala común de Slytherin. Espero que demos con alguien a quien podamos seguir hasta allí», Ron dijo, contemplando a Harry. «No sabes lo raro que se me hace ver a Goyle pensando». Golpeó en la puerta de Hermione. «Vamos, tenemos que irnos», una voz aguda le contestó. «Me temo que no voy a poder ir». «Id vosotros, sin mí». «Hermione, ya sabemos que Millicent Bulstrode es fea. Nadie va a saber que eres tú». «No, de verdad, no puedo ir». «Daos prisa vosotros, no perdáis tiempo». Harry miró a Ron, desconcertado. «Pareces Goyle», le dijo Ron. «Siempre pone esta cara cuando un profesor pregunta». «Hermione, ¿estás bien?», preguntó Harry a través de la puerta. «Sí, estoy bien, marchaos». Harry miró el reloj. Ya habían transcurrido 5 de sus preciosos 60 minutos. «Espera aquí hasta que volvamos, ¿vale?», dijo él. Harry y Ron abrieron con cuidado la puerta de los lavabos, comprobaron que no había nadie a la vista y salieron. «No muevas así los brazos», susurró Harry a Ron. Crabbe los mantiene rígidos. «¿Así?». «Sí, mucho mejor». Bajaron por la escalera de mármol. Lo que necesitaban en aquel momento era alguien de Slytherin a quien pudieran seguir hasta la sala común, pero no había nadie por allí. «¿Tienes alguna idea?», susurró Harry. «Cuando los de Slytherin bajan a desayunar, creo que vienen de por allí», dijo Ron, señalando con un gesto de la cabeza la entrada de las mazmorras. Apenas lo había terminado de decir, cuando una chica de pelo largo rizado salió de la entrada. «Perdona», le dijo Ron, yendo deprisa hacia ella, «se nos ha olvidado por dónde se va a nuestra sala común». «Me parece que no os entiendo», dijo la chica muy tiesa. «Nuestra sala común. Yo soy de Ravenclaw». Y se alejó, volviendo recelosa la vista hacia ellos. Harry y Ron bajaron corriendo los escalones de piedra y se internaron en la oscuridad. Sus pasos resonaban muy fuerte cuando los grandes pies de Crabbe y Goyle golpeaban contra el suelo, pero temían que la cosa no resultara tan fácil como se habían imaginado. Los laberínticos corredores estaban desiertos. Fueron bajando más y más pisos, mirando constantemente sus relojes para comprobar el tiempo que les quedaba. Después de un cuarto de hora, cuando ya estaban empezando a desesperarse, oyeron un ruido delante. «¡Eh!», exclamó Ron, emocionado. «Uno de ellos». La figura salía de una sala lateral. Sin embargo, después de acercarse a toda prisa, se les cayó el alma a los pies. No se trataba de nadie de Slytherin. Era Perky. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ron, con sorpresa. Perky lo miró ofendido. «Eso», contestó fríamente, «no es asunto de tu incumbencia. Tú eres Crabbe, ¿no?». «Sí», respondió Ron. «Bueno, id a vuestros dormitorios», dijo Perky con severidad. «En estos días no es muy prudente merodear por los corredores». «Pues tú lo haces», señaló Ron. «Yo», dijo Perky, dándose importancia, «soy un prefecto. Nadie va a atacarme». Repentinamente, resonó una voz detrás de Harry y Ron. Draco Malfoy caminaba hacia ellos, y por primera vez en su vida, a Harry le encantó verlo. «¿Estáis ahí?» dijo él, mirándolos. «Os habéis pasado todo el tiempo en el gran comedor, poniéndoos como cerdos. ¿Os estaba buscando? Quería enseñaros algo realmente divertido». Malfoy echó una mirada fulminante a Perky. «¿Y qué haces tú aquí, Weasley?» le preguntó con aire despectivo. Perky se ofendió aún más. «Tendrías que mostrar un poco más de respeto a un prefecto», dijo. «No me gusta ese tono». Malfoy lo miró despectivamente, e indicó a Harry y a Ron que lo siguieran. Harry casi se le escapa disculparse ante Perky, pero se dio cuenta justo a tiempo. Él y Ron salieron a toda prisa detrás de Malfoy, que les decía, mientras tomaban el siguiente corredor, S.P.T. Weasley, Perky le corrigió automáticamente Ron. «Como sea», dijo Malfoy. «He notado que últimamente entra y sale mucho por aquí, a hurtadillas. Y apuesto a que sé qué es lo que pasa. Cree que va a pillar al heredero de Slytherin él solito». Lanzó una risotada breve y burlona. Harry y Ron se cambiaron miradas de emoción. Malfoy se detuvo ante un trecho de muro descubierto y lleno de humedad. «¿Cuál es la nueva contraseña?» preguntó Harry. Dijo este. «Allá. Sangre limpia», dijo Malfoy, sin escuchar, y se abrió una puerta de piedra disimulada en la pared. Malfoy la cruzó, y Harry y Ron lo siguieron. La sala común de Slytherin era una sala larga, semisubterránea, con los muros y el techo de piedra basta. Varias lámparas de color verdoso colgaban del techo mediante cadenas. Enfrente de ellos, debajo de la repisa labrada de la chimenea, crepitaba la hoguera, y contra ella se recortaban las siluetas de algunos miembros de la casa Slytherin, acomodados en sillas de estilo muy recargado. «Esperad aquí», dijo Malfoy a Harry y Ron, indicándoles un par de sillas vacías separadas del fuego. «Voy a traerlo. Mi padre me lo acaba de enviar». Preguntándose qué era lo que Malfoy iba a enseñarles, Harry y Ron se sentaron, intentando aparentar que se encontraban en su casa. Malfoy volvió al cabo de un minuto, con lo que parecía un recorte de periódico. Se lo puso a Ron debajo de la nariz. «Te vas a reír con esto», dijo. Harry vio que Ron abría los ojos, asustado. Leyó deprisa el recorte, rió muy forzadamente, y pasó el papel a Harry. Era de El Profeta, y decía: «Investigación en el Ministerio de Magia. Arthur Weasley, director del Departamento contra el Uso Indebido de la Magia, ha sido multado hoy con 50 galeones por embrujar un automóvil mugle. El señor Lucius Malfoy, miembro del Consejo Escolar del Colegio Hogwarts de Magia, en donde el citado coche embrujado se estrelló a comienzos del presente curso, ha pedido hoy la dimisión del señor Weasley. Weasley ha manchado la reputación del ministerio», declaró el señor Malfoy a nuestro enviado. «Es evidente que no es la persona adecuada para redactar nuestras leyes, y su ridícula ley de defensa de los mugles debería ser retirada inmediatamente. El señor Weasley no ha querido hacer declaraciones, si bien su esposa amenazó a los periodistas diciéndoles que si no se marchaban, les arrojaría el fantasma de la familia». «¿Y bien?» dijo Malfoy impaciente, cuando Harry le devolvió el recorte. «¿No os parece divertido?» «Ja, ja», rió Harry lúgubremente. «Arthur Weasley tiene tanto cariño a los mugles que debería romper su varita mágica e irse con ellos», dijo Malfoy desdeñosamente. «Por la manera en que se comportan, nadie diría que los Weasley son de sangre limpia». A Ron, más bien, a Crabbe se le contorsionaba la cara de la rabia. «¿Qué te pasa, Crabbe?» dijo Malfoy bruscamente. «Me duele el estómago», gruñó Ron. «Bueno, pues id a la enfermería y dadles a todos esos sangre sucia una patada de mi parte», dijo Malfoy, riéndose. «¿Sabéis qué? Me sorprende que el profeta aún no haya dicho nada de todos esos ataques, continuó diciendo pensativamente. Supongo que Dumbledore está tapándolo todo. Si no para la cosa pronto, tendrá que dimitir. Mi padre dice siempre que la dirección de Dumbledore es lo peor que le ha ocurrido nunca a este colegio. Le gustan los que vienen de familia Muggle. Un director decente no habría admitido nunca una basura como el Crabbe y ese. Malfoy empezó a sacar fotos con una cámara imaginaria, imitando a Colin, cruel, pero acertadamente. Potter, ¿puedo sacarte una foto, Potter? ¿Me concedes un autógrafo? ¿Puedo lamerte los zapatos, Potter, por favor? Bajó las manos, y se quedó mirando a Harry y a Ron. ¿Qué os pasa a vosotros dos? ¿Demasiado tarde? Harry y Ron se rieron a la fuerza. Sin embargo, Malfoy pareció satisfecho. Quizá Crabbe y Goyle fueran siempre lentos para comprender las gracias. Sam Potter, el amigo de los sangre sucia, dijo Malfoy lentamente. Ese es otro de los que no tienen verdadero sentimiento de mago. De lo contrario, no iría por ahí con esa sangre sucia presuntuosa que es Granger. Y se creen que él es el heredero de Slytherin. Harry y Ron estaban con el corazón en un puño. Quizás a Malfoy le faltaban unos segundos para decirles que el heredero era él. Pero en aquel momento, me gustaría saber quién es, dijo Malfoy, petulante. Podría ayudarle. A Ron se le quedó la boca abierta, de manera que la cara de Crabbe parecía aún más idiota de lo usual. Afortunadamente, Malfoy no se dio cuenta, y Harry, pensando rápido, dijo: tienes que tener una idea de quién hay detrás de todo esto. Ya sabes que no, Goyle. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?, dijo Malfoy bruscamente. Y mi padre tampoco quiere contarme nada sobre la última vez que se abrió la Cámara de los Secretos. Aunque sucedió hace 50 años, y por tanto antes de su época, él lo sabe todo sobre aquello, pero dice que la cosa se mantuvo en secreto y asegura que resultaría sospechoso si yo supiera demasiado. Pero sé algo: la última vez que se abrió la Cámara de los Secretos, murió un sangre sucia. Así que supongo que solo es cuestión de tiempo que muera otro esta vez. Espero que sea Granger, dijo con deleite. Ron apretaba los grandes puños de Crabbe. Dándose cuenta de que todo se echaría a perder si pegaba a Malfoy, Harry le dirigió una mirada de aviso y dijo: ¿sabes si cogieron al que abrió la cámara la última vez? Sí, quien quiera que fuera, lo expulsaron, dijo Malfoy. Aún debe de estar en Azkaban. ¿En Azkaban?, preguntó Harry, sin entender. Claro, en Azkaban, la prisión mágica, Goyle, dijo Malfoy, mirándole, sin dar crédito a su torpeza. La verdad es que si fueras más lento irías para atrás. Se movió nervioso en su silla y dijo: mi padre dice que tengo que mantenerme al margen y dejar que el heredero de Slytherin haga su trabajo. Dice que el colegio tiene que librarse de toda esa infecta sangre sucia, pero que yo no debo mezclarme. Naturalmente, él ya tiene bastantes problemas por el momento. ¿Sabéis que el Ministerio de Magia registró nuestra casa la semana pasada? Harry intentó que la inexpresiva cara de Goyle expresara algo de preocupación. Sí, dijo Malfoy. Por suerte, no encontraron gran cosa. Mi padre posee algunos objetos de artes oscuras muy valiosos. Pero afortunadamente nosotros también tenemos nuestra propia cámara secreta debajo del suelo del salón. Exclamó Ron. Malfoy lo miró. Harry hizo lo mismo. Ron se puso rojo. Incluso el pelo se le volvió un poco rojo. También se le alargó la nariz. La hora de que disponían llegaba a su fin, de forma que Ron estaba empezando a convertirse en sí mismo, y a juzgar por la mirada de horror que dirigía a Harry, a este le estaba sucediendo lo mismo. Se pusieron de pie de un salto. «Necesito algo para el estómago», gruñó Ron, y sin más preámbulos, echaron a correr a lo largo de la sala común de Slytherin, lanzándose contra el muro de piedra y metiéndose por el corredor, y deseando desesperadamente que Malfoy no se hubiera dado cuenta de nada. Harry podía notarse los pies sueltos dentro de los grandes zapatos de Goyle, y tuvo que levantarse los bajos de la túnica al hacerse más pequeño. Subieron los escalones y llegaron al oscuro vestíbulo de entrada, en que se oían los sordos golpes que llegaban del armario en que habían encerrado a Crabbe y Goyle. Dejando los zapatos junto a la puerta del armario, subieron corriendo en calcetines hasta los lavabos de Myrtle la Llorona. «Bueno, no ha sido completamente inútil», dijo Ron, cerrando tras ellos la puerta de los asios. «Ya sé que todavía no hemos averiguado quién ha cometido las agresiones, pero mañana voy a escribir a mi padre para decirle que miren debajo del salón de Malfoy». Harry se miró la cara en el espejo roto. Volvía a la normalidad. Se puso las gafas mientras Ron llamaba a la puerta del retrete de Hermione. «Hermione, sal, tenemos muchas cosas que contarte». «Márchaos», chilló Hermione. Harry y Ron se miraron el uno al otro. «¿Qué pasa?», dijo Ron. «Tienes que estar a punto de volver a la normalidad. Nosotros ya, pero Myrtle la Llorona salió de repente, atravesando la puerta del retrete». Harry nunca la había visto tan contenta. «¡Ah, ya la veréis!», dijo. «Es horrible». Oyeron descorrerse el cerrojo, y Hermione salió, sollozando, tapándose la cara con la túnica. «¿Qué pasa?», preguntó Ron, vacilante. «¿Todavía te queda la nariz de Millicent, o algo así?». Hermione se descubrió la cara, y Ron retrocedió hasta darse en los riñones con un lavabo. Tenía la cara cubierta de pelo negro. Los ojos se le habían puesto amarillos, y unas orejas puntiagudas le sobresalían de la cabeza. «Era un pelo de gato», maulló. «Millicent Bulstrode debe de tener un gato. Y la poción no está pensada para transformarse en animal». «Vaya», exclamó Ron. «Todos se van a reír de ti», dijo Myrtle, muy contenta. «No te preocupes», Hermione se apresuró a decir a Harry. «Te llevaremos a la enfermería. La señora Pomfrey no hace nunca demasiadas preguntas». Les costó mucho trabajo convencer a Hermione de que saliera de los asios. Myrtle la Llorona lo siguió riéndose con ganas. «Pues ya verás cuando todos se enteren de que tienes cola». 13. El diario secretísimo. Hermione pasó varias semanas en la enfermería. Corrieron rumores sobre su desaparición cuando el resto del colegio regresó a Hogwarts al final de las vacaciones de Navidad, porque naturalmente todos creyeron que la habían atacado. Eran tantos los alumnos que se daban una vuelta por la enfermería tratando de echarle la vista encima, que la señora Pomfrey quitó las cortinas de su propia cama y las puso en la de Hermione para ahorrarle la vergüenza de que la vieran con la cara peluda. Harry y Ron iban a visitarla todas las noches. Cuando comenzó el nuevo trimestre, le llevaban cada día los deberes. «Si a mí me hubieran salido bigotes de gato, aprovecharía para descansar», le dijo Ron una noche, dejando un montón de libros en la mesita que tenía Hermione, junto a la cama. «No seas tonto, Ron, tengo que mantenerme al día», replicó Hermione rotundamente. Estaba de mucho mejor humor, porque ya le había desaparecido el pelo de la cara, y los ojos, poco a poco, recuperaban su habitual color marrón. «¿Tenéis alguna pista nueva?», añadió en un susurro, para que la señora Pomfrey no pudiera oírla. «Nada», dijo Harry con tristeza. «Estaba tan convencido de que era Malfoy», dijo Ron por centésima vez. «¿Qué es eso?», preguntó Harry, señalando algo dorado que sobresalía debajo de la almohada de Hermione. «Nada, una tarjeta para desearme que me ponga bien», dijo Hermione a toda prisa, intentando esconderla, pero Ron fue más rápido que ella. La sacó, La abrió y leyó en voz alta. A la señorita Granger deseándole que se recupere muy pronto, de su preocupado profesor Gilderoy Lockhart, caballero de tercera clase de la Orden de Merlin, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras, y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja. Ron miró a Hermione con disgusto. ¿Duermes con esto debajo de la almohada? Pero Hermione no necesitó responder, porque la señora Pomfrey llegó con la medicina de la noche. A que Lockhart es el tío más pelota que has conocido en tu vida, dijo Ron a Harry al abandonar la enfermería y empezar a subir hacia la torre de Gryffindor. Snape les había mandado tantos deberes, que a Harry le parecía que no los terminaría antes de llegar al sexto curso. Precisamente Ron estaba diciendo que tenía que haber preguntado a Hermione cuántas colas de rata había que echar a una poción crecepelo, cuando llegó hasta sus oídos un arranque de cólera que provenía del piso superior. «Es Filch», susurró Harry, y subieron deprisa las escaleras, y se detuvieron a escuchar donde no podía verlos. «Espero que no hayan atacado a nadie más», dijo Ron, alarmado. Se quedaron inmóviles, con la cabeza inclinada hacia la voz de Filch, que parecía completamente histérico. «¿Cómo aún más trabajo para mí? Fregar toda la noche, como si no tuviera otra cosa que hacer. No, esta es la gota que colma el vaso, me voy a ver a Dumbledore». Sus pasos se fueron distanciando, y oyeron un portazo a lo lejos. Asomaron la cabeza por la esquina. Evidentemente, Filch había estado cubriendo su habitual puesto de vigía. Se encontraban de nuevo en el punto en que habían atacado a la señora Norris. Buscaron lo que había motivado los gritos de Filch. Un charco grande de agua cubría la mitad del corredor, y parecía que continuaba saliendo agua de debajo de la puerta de los asios de Mirtle la Llorona. Ahora que los gritos de Filch habían cesado, podían oír los gemidos de Mirtle resonando a través de las paredes de los asios. «¿Qué le pasará ahora?», preguntó Ron. «Vamos a ver», propuso Harry. Y levantándose la túnica por encima de los tobillos, se metieron en el charco chapoteando, llegaron a la puerta que exhibía el letrero de no funciona, y, haciendo caso omiso de la advertencia, como de costumbre, entraron. Mirtle la Llorona estaba llorando, si cabía, con más ganas y más sonoramente que nunca. Parecía estar metida en su retrete habitual. Los asios estaban a oscuras, porque las velas se habían apagado con la enorme cantidad de agua que había dejado el suelo y las paredes empapados. «¿Qué pasa, Mirtle?», inquirió Harry. «¿Quién es?», preguntó Mirtle, con tristeza, como haciendo gorgoritos. «¿Vienes a arrojarme alguna otra cosa?». Harry fue hacia el retrete y le preguntó, ¿por qué tendría que hacerlo? «No sé», gritó Mirtle, provocando al salir del retrete una nueva oleada de agua que cayó al suelo ya mojado. «Aquí estoy, intentando sobrellevar mis propios problemas, y todavía hay quien piensa que es divertido arrojarme un libro. Pero si alguien te arroja algo, a ti no te puede doler», razón o Harry. «Quiero decir, que simplemente te atravesará, no». Acababa de meter la pata. Mirtle se sintió ofendida, y chilló. «Vamos a arrojarle libros a Mirtle, que no puede sentirlo. 10 puntos al que se lo cuele por el estómago. 50 puntos al que le traspase la cabeza. Bien, ja, ja, ja. Qué juego tan divertido, pues para mí no lo es». «Pero, ¿quién te lo arrojó?», le preguntó Harry. «No lo sé, estaba sentada en el sifón, pensando en la muerte. Y me dio en la cabeza», dijo Mirtle, mirándoles. «Está ahí, empapado». Harry y Ron miraron debajo del lavabo, donde señalaba Mirtle. Había allí un libro pequeño y delgado. Tenía las tapas muy gastadas, de color negro, y estaba tan humedecido como el resto de las cosas que había en los lavabos. Harry se acercó para cogerlo, pero Ron lo detuvo con el brazo. «¿Qué pasa?» preguntó Harry. «¿Estás loco?» dijo Ron. «Podría resultar peligroso». «¿Peligroso?» dijo Harry, riendo. «Venga, ¿cómo va a resultar peligroso?» «Te sorprendería saber», dijo Ron, asustado, mirando el librito que entre los libros que el ministerio ha confiscado había uno que les quemó los ojos. «Me lo ha dicho mi padre. Y todos los que han leído sonetos del hechicero han hablado en cuartetos y tercetos el resto de su vida. Y una bruja vieja de Bath tenía un libro que no se podía parar nunca de leer. Uno tenía que andar por todas partes con el libro delante, intentando hacer las cosas con una sola mano». «Y, vale, ya lo he entendido», dijo Harry. El librito seguía en el suelo, empapado y misterioso. «Bueno, pero si no le echamos un vistazo, no lo averiguaremos», dijo, esquivando a Ron, lo recogió del suelo. Harry vio al instante que se trataba de un diario, y la desvaída fecha de la cubierta le indicó que tenía 50 años de antigüedad. Lo abrió intrigado. En la primera página podía leerse, con tinta emborronada, T.M. Ridley. «Espera», dijo Ron, que se había acercado con cuidado y miraba por encima del hombro de Harry. «Ese nombre me suena, T.M. Ridley ganó un premio hace 50 años por servicios especiales al colegio». «¿Y cómo sabes eso?» preguntó Harry sorprendido. «Lo sé, porque Filch me hizo limpiar su placa unas 50 veces cuando nos castigaron», dijo Ron con resentimiento. «Precisamente fue encima de esta placa donde vomité una babosa». «Si te hubieras pasado una hora limpiando un nombre, tú también te acordarías de él». Harry separó las páginas humedecidas. Estaban en blanco. No había en ellas el más leve resto de escritura, ni siquiera cumpleaños de tía Mabel, o dentista, a las 3:30. «No llegó a escribir nada», dijo Harry, decepcionado. «Me pregunto por qué querría alguien tirarlo al retrete», dijo Ron con curiosidad. Harry volvió a mirar las tapas del cuaderno y vio impreso el nombre de un kiosco de la calle Vauxhall, en Londres. «Debió de ser de familia Mugler», dijo Harry, especulando, «ya que compró el diario en la calle Vauxhall». «Bueno, eso da igual», dijo Ron. Luego añadió en voz muy baja: 50 puntos si lo pasas por la nariz de Myrtle». Harry, sin embargo, se lo guardó en el bolsillo. Hermione salió de la enfermería, sin bigotes, sin cola y sin pelaje, a comienzos de febrero. La primera noche que pasó en la torre de Gryffindor, Harry le enseñó el diario de T.M. Ridley, y le contó la manera en que lo habían encontrado. «Ah, podría tener poderes ocultos», dijo con entusiasmo Hermione, cogiendo el diario y mirándolo de cerca. «Si los tiene, los oculta muy bien», repuso Ron. «A lo mejor es tímido». «No sé por qué lo guardas, Harry». «Lo que me gustaría saber es por qué alguien intentó tirarlo», dijo Harry. «Y también me gustaría saber cómo consiguió Ridley el premio por servicios especiales». «Por cualquier cosa», dijo Ron. «A lo mejor acumuló 30 matrículas de honor en brujería, o salvó a un profesor de los tentáculos de un calamar gigante. Quizás asesinó a Myrtle, y todo el mundo lo consideró un gran servicio». Pero Harry estaba seguro, por la cara de interés que ponía Hermione, de que ella estaba pensando lo mismo que él. «¿Qué pasa?» dijo Ron, mirando a uno y a otro. «Bueno, la Cámara de los Secretos se abrió hace 50 años, ¿no?» explicó Harry. «Al menos, eso nos dijo Malfoy». «Sí», admitió Ron. «Y este diario tiene 50 años», dijo Hermione, golpeándolo, emocionada, con el dedo. «Y...» «Venga, Ron, despierta ya», dijo Hermione bruscamente. «Sabemos que la persona que abrió la cámara la última vez fue expulsada hace 50 años. Sabemos que a T.M. Riddle le dieron un premio, hace 50 años por servicios especiales al colegio. Bueno, ¿y si a Riddle le dieron el premio por atrapar al heredero de Slytherin? En su diario seguramente estará todo explicado dónde está la cámara, cómo se abre y qué clase de criatura vive en ella. La persona que haya cometido las agresiones en esta ocasión no querría que el diario anduviera por ahí, no. Es una teoría brillante, Hermione dijo Ron, pero tiene un pequeño defecto que no hay nada escrito en el diario. Pero Hermione sacó su varita mágica de la bolsa. Podría ser tinta invisible, susurró. Y dio tres golpecitos al cuaderno, diciendo, apareció. Pero no ocurrió nada. Impertérrita. Volvió a meter la mano en la bolsa, y sacó lo que parecía una goma de borrar de color rojo. Es un revelador. Lo compré en el callejón Diagon, dijo ella. Frotó con fuerza donde ponía 1 de enero. Siguió sin pasar nada. Ya te lo decía yo. No hay nada que encontrar aquí, dijo Ron. Simplemente, a Riddle le regalaron un diario por Navidad, pero no se molestó en rellenarlo. Harry no podría haber explicado, ni siquiera a sí mismo, por qué no tiraba a la basura el diario de Riddle. El caso es que aunque sabía que el diario estaba en blanco, pasaba las páginas atrás y adelante, concentrado en ellas, como si contaran una historia que quisiera acabar de leer. Y, aunque estaba seguro de no haber oído antes el nombre de T.M. Riddle, le parecía que ese nombre le decía algo, como si se tratara de un amigo olvidado de la más remota infancia. Pero era absurdo, no había tenido amigos antes de llegar a Hogwarts, Dudley se había encargado de eso. Sin embargo, Harry estaba determinado a averiguar algo más sobre Riddle, así que al día siguiente, en el recreo, se dirigió a la sala de trofeos para examinar el premio especial de Riddle, acompañado por una Hermione rebosante de interés y un Ron muy reticente, que les decía que había visto el premio lo suficiente para recordarlo toda la vida. La placa de oro bruñido de Riddle estaba guardada en un armario esquinero. No decía nada de por qué se lo habían concedido. Menos mal, dijo Ron, porque si lo dijera, la placa sería más grande, y en el día de hoy aún no habría acabado de sacarle brillo. Sin embargo, encontraron el nombre de Riddle en una vieja medalla al mérito mágico y en una lista de antiguos alumnos que habían recibido el premio anual. Me recuerda a Perky, dijo Ron, arrugando con disgusto la nariz. Prefecto, premio anual, supongo que sería el primero de la clase. Lo dices como si fuera algo vergonzoso, señaló Hermione, algo herida. El sol había vuelto a brillar débilmente sobre Hogwarts. Dentro del castillo, la gente parecía más optimista. No había vuelto a haber ataques después del cometido contra Justinianic casi decapitado, y a la señora Pomfrey le encantó anunciar que las mandrágoras se estaban volviendo taciturnas y reservadas, lo que quería decir que rápidamente dejarían atrás la infancia. Una tarde, Harry oyó que la señora Pomfrey decía a Filch amablemente cuando se les haya ido el acné, estarán listas para volver a ser trasplantadas. Y entonces, las cortaremos y las coseremos inmediatamente. Dentro de poco tendrá a la señora Norris con usted otra vez. Harry pensaba que tal vez el heredero de Slytherin se había acobardado. Cada vez debía de resultar más arriesgado abrir la Cámara de los Secretos, con el colegio tan alerta y todo el mundo tan receloso. Tal vez el monstruo, fuera lo que fuera, se disponía a hibernar durante otros 50 años. Ernie Macmillan, de Hufflepuff, no era tan optimista. Seguía convencido de que Harry era el culpable y que se había delatado en el club de duelo. Peeves no era precisamente una ayuda, pues iba por los abarrotados corredores saltando y cantando. Oh, Potter, eres un sote. Estás podrido. Pero ahora, además interpretando un baile al ritmo de la canción. Gilderoy Lockhart estaba convencido de que era él quien había puesto freno a los ataques. Harry le oyó exponerlo así ante la profesora McGonagall mientras los de Gryffindor marchaban en hilera hacia la clase de transfiguración. «No creo que volvamos a tener problemas», Minerva dijo, guiñando un ojo y dándose golpecitos en la nariz con el dedo, con aire de experto. «Creo que esta vez la cámara ha quedado bien cerrada. Los culpables se han dado cuenta de que en cualquier momento yo podía pillarlos, y han sido lo bastante sensatos para detenerse ahora, antes de que cayeras sobre ellos. Lo que ahora necesita el colegio es una inyección de moral, para barrer los recuerdos del trimestre anterior. No te digo nada más, pero creo que sé que es exactamente lo que...» De nuevo se tocó la nariz en prueba de su buen olfato, y se alejó con paso decidido. La idea que tenía Lockhart de una inyección de moral se hizo patente durante el desayuno del día 14 de febrero. Harry no había dormido mucho a causa del entrenamiento de Quidditch de la noche anterior y llegó al gran comedor corriendo, algo retrasado. Pensó, por un momento, que se había equivocado de puerta. Las paredes estaban cubiertas de flores grandes de un rosa chillón. Y, aún peor, del techo de color azul pálido, caían confetis en forma de corazones. Harry se fue a la mesa de Gryffindor, en la que estaban Ron, con aire asqueado, y Hermione, que se reía tontamente. «¿Qué ocurre?» les preguntó Harry, sentándose y quitándose de encima el confeti. Ron, que parecía estar demasiado enojado para hablar, señaló la mesa de los profesores. Lockhart, que llevaba una túnica de un vivo color rosa que combinaba con la decoración, reclamaba silencio con las manos. Los profesores que tenía a ambos lados lo miraban estupefactos. Desde su asiento, Harry pudo ver a la profesora McGonagall con un tic en la mejilla. Snape tenía el mismo aspecto que si se hubiera bebido un gran vaso de crecehuesos. «¡Feliz día de San Valentín!» gritó Lockhart. «Y quiero también dar las gracias a las 46 personas que me han enviado tarjetas. Sí, me he tomado la libertad de preparar esta pequeña sorpresa para todos vosotros, y no acaba aquí la cosa». Lockhart dio una palmada, y por la puerta del vestíbulo entraron una docena de enanos de aspecto osco. Pero no enanos así, tal cual. Lockhart les había puesto alas doradas, y además llevaban arpas. «Mis amorosos cupidos portadores de tarjetas», sonrió Lockhart. «Durante todo el día de hoy recorrerán el colegio, ofreciéndoos felicitaciones de San Valentín. Y la diversión no acaba aquí. Estoy seguro de que mis colegas querrán compartir el espíritu de este día. Porque no pedís al profesor Snape que os enseñe a preparar un filtro amoroso. Aunque el profesor Flitwick, el muy pícaro, sabe más sobre encantamientos de ese tipo que ningún otro mago que haya conocido». El profesor Flitwick se tapó la cara con las manos. Snape parecía dispuesto a envenenar a la primera persona que se atreviera a pedirle un filtro amoroso. «Por favor, Hermione, dime que no has sido una de las 46», le dijo Ron, cuando abandonaban el gran comedor para acudir a la primera clase. Pero a Hermione de repente le entró la urgencia de buscar el horario en la bolsa, y no respondió. Los enanos se pasaron el día interrumpiendo las clases para repartir tarjetas, ante la irritación de los profesores, y al final de la tarde, cuando los de Gryffindor subían hacia el aula de encantamientos, uno de ellos alcanzó a Harry. «¿Tú? Harry Potter», gritó un enano de aspecto particularmente malhumorado, abriéndose camino a codazos para llegar a donde estaba Harry. Ruborizándose al pensar que le iba a ofrecer una felicitación de San Valentín delante de una fila de alumnos de primero, entre los cuales estaba Ginny Weasley, Harry intentó escabullirse. El enano, sin embargo, se abrió camino a base de patadas en las espinillas, y lo alcanzó antes de que diera dos pasos. «Tengo un mensaje musical para entregar a Harry Potter en persona», dijo, rasgando el arpa de manera pavorosa. «Aquí no», dijo Harry enfadado, tratando de escapar. «Párate», gruñó el enano, aferrando a Harry por la bolsa para detenerlo. «¡Suéltame!», gritó Harry, tirando fuerte. Tanto tiraron que la bolsa se partió en dos. Los libros, la varita mágica, el pergamino y la pluma se desparramaron por el suelo, y la botellita de tinta se rompió encima de todas las demás cosas. Harry intentó recogerlo todo antes de que el enano comenzara a cantar, ocasionando un atasco en el corredor. «¿Qué pasa ahí?» Era la voz fría de Draco Malfoy, que hablaba arrastrando las palabras. Harry intentó febrilmente meterlo todo en la bolsa rota, desesperado por alejarse antes de que Malfoy pudiera oír su felicitación musical de San Valentín. «¿Por qué toda esta conmoción?», dijo otra voz familiar, la de Perky Weasley, que se acercaba. A la desesperada, Harry intentó escapar corriendo, pero el enano se le echó a las rodillas y lo derribó. «Bien», dijo, sentándose sobre los tobillos de Harry, «esta es tu canción de San Valentín. Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche, y el pelo negro como una pizarra cuando anochece. Quisiera que fuera mío, porque es glorioso, el héroe que venció al señor tenebroso». Harry habría dado todo el oro de Gringotts por desvanecerse en aquel momento. Intentando reírse con todos los demás, se levantó, con los pies entumecidos por el peso del enano, mientras Perky Weasley hacía lo que podía para dispersar al montón de chavales, algunos de los cuales estaban llorando de risa. «¡Fuera de aquí! ¡Fuera!». «La campana ha sonado hace 5 minutos. A clase todos ahora mismo», decía, empujando a algunos de los más pequeños. «Tú también, Malfoy». Harry vio que Malfoy se agachaba y cogía algo, y con una mirada burlona, se lo enseñaba a Crabbe y Goyle. Harry comprendió que lo que había recogido era el diario de Riddle. «Devuélveme eso», le dijo Harry en voz baja. «¿Qué habrá escrito aquí, Potter?», dijo Malfoy, que obviamente no había visto la fecha en la cubierta y pensaba que era el diario del propio Harry. Los espectadores se quedaron en silencio. Ginny miraba alternativamente a Harry y al diario, aterrorizada. «Devuélvelo», Malfoy, dijo Perky con severidad. «Cuando le haya echado un vistazo», dijo Malfoy, burlándose de Harry. Perky dijo como prefecto del colegio, pero Harry estaba fuera de sus casillas. Sacó su varita mágica y gritó, «Expelliarmus». Y tal como Snape había desarmado a Lockhart, así Malfoy vio que el diario se le escapaba a Malfoy de las manos y salía volando. Ron, sonriendo, lo atrapó. «Harry», dijo Perky en voz alta, «no se puede hacer magia en los pasillos. Tendré que informar de esto». Pero Harry no se preocupó. Le había ganado una Malfoy, y eso bien valía 5 puntos de Gryffindor. Malfoy estaba furioso, y cuando Ginny pasó por su lado para entrar en el aula, le gritó despechado, «Me parece que a Potter no le gustó mucho tu felicitación de San Valentín». Ginny se tapó la cara con las manos, y entró en clase corriendo, dando un gruñido. Ron sacó también su varita mágica, pero Harry se la quitó de un tirón. Ron no tenía necesidad de pasarse la clase de encantamientos vomitando babosas. Harry no se dio cuenta de que algo raro había ocurrido en el diario de Riddle hasta que llegaron a la clase del profesor Flitwick. Todos los demás libros estaban empapados de tinta roja. El diario, sin embargo, estaba tan limpio como antes de que la botellita de tinta se hubiera roto. Intentó hacérselo ver a Ron, pero este volvía a tener problemas con su varita mágica. De la punta salían pompas de color púrpura, y él no prestaba atención a nada más. Aquella noche, Harry fue el primero de su dormitorio en irse a dormir. En parte fue porque no creía poder soportar a Fredigorg cantando «Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche» una vez más, y en parte porque quería examinar de nuevo el diario de Riddle, y sabía que Ron opinaba que eso era una pérdida de tiempo. Se sentó en la cama y hojeó las páginas en blanco. Ninguna tenía la más ligera mancha de tinta roja. Luego sacó una nueva botellita de tinta del cajón de la mesita, mojó en ella su pluma y dejó caer una gota en la primera página del diario. La tinta brilló intensamente sobre el papel durante un segundo y luego, como si la hubieran absorbido desde el interior de la página, se desvaneció. Emocionado, Harry mojó de nuevo la pluma y escribió: mi nombre es Harry Potter. Las palabras brillaron un instante en la página y desaparecieron también, sin dejar huella. Entonces ocurrió algo. Resumando de la página, en la misma tinta que había utilizado él, aparecieron unas palabras que Harry no había escrito. Hola, Harry Potter. Mi nombre es Tom Riddle. ¿Cómo ha llegado a tus manos mi diario? Estas palabras también se desvanecieron. Pero no antes de que Harry comenzara de nuevo a escribir. Alguien intentó tirarlo por el retrete. Aguardó con impaciencia la respuesta de Riddle. Menos mal que registré mis memorias en algo más duradero que la tinta. Siempre supe que habría gente que no querría que mi diario fuera leído. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo escribió Harry, emborronando la página debido a los nervios? Quiero decir que este diario da fe de cosas horribles. Cosas que fueron ocultadas. Cosas que sucedieron en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Es donde estoy yo ahora, escribió Harry apresuradamente. Estoy en Hogwarts, y también suceden cosas horribles. ¿Sabes algo sobre la Cámara de los Secretos? El corazón le latía violentamente. La réplica de Riddle no se hizo esperar, pero la letra se volvió menos clara, como si tuviera prisa por consignar todo cuanto sabía. Por supuesto que sé algo sobre la Cámara de los Secretos. En mi época, nos decían que era solo una leyenda, que no existía realmente. Pero no era cierto. Cuando yo estaba en quinto, la cámara se abrió y el monstruo atacó a varios estudiantes y mató a uno. Yo atrapé a la persona que había abierto la cámara y lo expulsaron. Pero el director, el profesor Dippet, avergonzado de que hubiera sucedido tal cosa en Hogwarts, me prohibió decir la verdad. Inventaron la historia de que la muchacha había muerto en un espantoso accidente. A mí me entregaron por mi actuación un trofeo muy bonito y muy brillante, con unas palabras grabadas, y me recomendaron que mantuviera la boca cerrada. Pero yo sabía que podía volver a ocurrir. El monstruo sobrevivió, y el que pudo liberarlo no fue encarcelado. En su precipitación por escribir, Harry casi vuelca la botellita de la tinta. Ha vuelto a suceder. Ha habido tres ataques y nadie parece saber quién está detrás. ¿Quién fue en aquella ocasión? Te lo puedo mostrar, si quieres, contestó Riddle. No necesitas leer mis palabras. Podrás ver dentro de mi memoria lo que ocurrió la noche en que lo capturé. Harry dudó, y la pluma se detuvo encima del diario. ¿Qué quería decir Riddle? ¿Cómo podía alguien introducirse en la memoria de otro? Miró asustado la puerta del dormitorio. Iba oscureciendo. Cuando retornó la vista al diario, vio que aparecían unas palabras nuevas. Deja que te lo enseñe. Harry meditó durante una fracción de segundo, y luego escribió una sola palabra: vale. Las páginas del diario comenzaron a pasar, como si estuviera soplando un fuerte viento, y se detuvieron a mediados del mes de junio. Con la boca abierta, Harry vio que el pequeño cuadrado asignado al día 13 de junio se convertía en algo parecido a una minúscula pantalla de televisión. Las manos le temblaban ligeramente. Levantó el cuaderno para acercar uno de sus ojos a la ventanita, y antes de que comprendiera lo que sucedía, se estaba inclinando hacia adelante. La ventana se ensanchaba, y sintió que su cuerpo dejaba la cama y era absorbido por la abertura de la página en un remolino de colores y sombras. Notó que pisaba tierra firme y se quedó temblando, mientras las formas borrosas que lo rodeaban se iban definiendo rápidamente. Enseguida se dio cuenta de dónde estaba. Aquella sala circular con los retratos de gente dormida era el despacho de Dumbledore, pero no era Dumbledore quien estaba sentado detrás del escritorio. Un mago de aspecto delicado, con muchas arrugas y calvo, excepto por algunos pelos blancos, leía una carta a la luz de una vela. Harry no había visto nunca a aquel hombre. «Lo siento», dijo con voz trémula. No quería molestarle, pero el mago no levantó la vista. Siguió leyendo, frunciendo el entrecejo levemente. Harry se acercó más al escritorio y balbució, «Me voy». El mago siguió, sin prestarle atención. Ni siquiera parecía que le hubiera oído. Pensando que tal vez estuviera sordo, Harry levantó la voz. «Lamento molestarle. Me iré ahora mismo», dijo casi a gritos. Con un suspiro, el mago dobló la carta, se levantó, pasó por delante de Harry, sin mirarlo, y fue hasta la ventana a descorrer las cortinas. El cielo, al otro lado de la ventana, estaba de un color rojo rubí. Parecía el atardecer. El mago volvió al escritorio, se sentó, y, mirando a la puerta, se puso a juguetear con los pulgares. Harry contempló el despacho. No estaba Fawkes, el fénix, ni los artilugios metálicos que hacían ruiditos. Aquello era Hogwarts tal como debía ser en los tiempos de Ridley, y aquel mago desconocido tenía que ser el director de entonces, no Dumbledore, y él, Harry, era una especie de fantasma, completamente invisible para la gente de hacía 50 años. Llamaron a la puerta. Entre, dijo el viejo mago con una voz débil. Un muchacho de unos 16 años entró quitándose el sombrero puntiagudo. En el pecho le brillaba una insignia plateada de prefecto. Era mucho más alto que Harry, pero tenía, como él, el pelo de un negro azabache. Harry, le dijo el director. ¿Quería verme, profesor Dippet? Preguntó Ridley. Parecía azorado. Siéntese, indicó Dippet. Acabo de leer la carta que me envió. ¡Ah!, exclamó Ridley, y se sentó, cogiéndose las manos fuertemente. Muchacho, dijo Dippet con aire bondadoso, me temo que no puedo permitirle quedarse en el colegio durante el verano. Supongo que querrá ir a casa para pasar las vacaciones, no respondió Ridley enseguida. Preferiría quedarme en Hogwarts a regresar a ese, según creo, pasa las vacaciones en un orfanato Muggle, ¿verdad? Preguntó Dippet con curiosidad. Sí, señor, respondió Ridley, ruborizándose ligeramente. ¿Es usted de familia Muggle? A medias, señor, respondió Ridley. De padre Muggle y de madre bruja. Y tanto uno como otro están. Mi madre murió, nada más nacer yo, señor. En el orfanato, me dijeron que había vivido solo lo suficiente para ponerme nombre Tom por mi padre, y Sorbolo por mi abuelo. Dippet chasqueó la lengua en señal de compasión. La cuestión es, Tom suspiró, que se podría haber hecho con usted una excepción. Pero en las actuales circunstancias, se refiere a los ataques, señor. Dijo Ridley, y a Harry el corazón le dio un brinco. Se acercó, porque no quería perderse ni una sílaba de lo que allí se dijera. Exactamente, dijo el director. Muchacho, tiene que darse cuenta de lo irresponsable que sería que yo le permitiera quedarse en el castillo al término del trimestre. Especialmente después de la tragedia, la muerte de esa pobre muchacha, usted estará muchísimo más seguro en el orfanato. De hecho, el Ministerio de Magia se está planteando cerrar el colegio. No creo que vayamos a poder localizar al descubrir el origen de todos estos sucesos tan desagradables. Ridley abrió más los ojos. Señor, si esa persona fuera capturada, si todo terminara, ¿qué quiere decir? Preguntó Dippet, soltando un gallo. Se incorporó en el asiento. Ridley, ¿sabe usted algo sobre esas agresiones? No, señor, respondió Ridley con presteza. Pero Harry estaba seguro de que aquel no era del mismo tipo que el que él mismo había dado a Dumbledore. Dippet volvió a hundirse en el asiento, ligeramente decepcionado. «Puede irse, Tom». Ridley se levantó del asiento y salió de la habitación pisando fuerte. Harry fue tras él. Bajaron por la escalera de caracol que se movía sola, y salieron al corredor, que ya iba quedando en penumbra, junto a la gárgola. Ridley se detuvo, y Harry hizo lo mismo, mirándolo. Le pareció que Ridley estaba concentrado, se mordía los labios, y tenía la frente fruncida. Luego, como si hubiera tomado una decisión repentina, salió precipitadamente, y Harry lo siguió en silencio. No vieron a nadie hasta llegar al vestíbulo, cuando un mago de gran estatura, con el cabello largo y ondulado de color castaño rojizo, y con barba, llamó a Ridley desde la escalera de mármol. ¿Qué hace paseando por aquí tan tarde, Tom? Harry miró sorprendido al mago. No era otro que Dumbledore, con 50 años menos. Tenía que ver al director, señor, respondió Ridley. Bien, pues váyase enseguida a la cama, le dijo Dumbledore, dirigiéndole a Ridley la misma mirada penetrante que Harry conocía tan bien. Es mejor no andar por los pasillos durante estos días, desde que, suspiró hondo, dio las buenas noches a Ridley, y se marchó con paso decidido. Ridley esperó que se fuera y a continuación, con rapidez, tomó el camino de las escaleras de piedra que bajaban a las mazmorras, seguido por Harry. Pero, para su decepción, Ridley no lo condujo a un pasadizo oculto ni a un túnel secreto, sino a la misma mazmorra en que Snape les daba clase. Como las antorchas no estaban encendidas y Ridley había cerrado casi completamente la puerta, lo único que Harry veía era a Ridley, que, inmóvil tras la puerta, vigilaba el corredor que había al otro lado. A Harry le pareció que permanecían allí al menos una hora. Seguía viendo únicamente la figura de Ridley en la puerta, mirando por la rendija, aguardando inmóvil. Y cuando Harry dejó de sentirse expectante y tenso, y empezaron a entrarle ganas de volver al presente, oyó que se movía algo al otro lado de la puerta. Alguien caminaba por el corredor sigilosamente. Quienquiera que fuese, pasó ante la mazmorra en la que estaban ocultos él y Ridley. Este, silencioso como una sombra, cruzó la puerta y lo siguió, con Harry detrás, que se ponía de puntillas, sin recordar que no le podían oír. Persiguieron los pasos del desconocido durante unos 5 minutos, cuando de improviso Ridley se detuvo, inclinando la cabeza hacia el lugar del que provenían unos ruidos. Harry oyó el chirrido de una puerta y luego a alguien que hablaba en un ronco susurro. «Vamos, te voy a sacar de aquí ahora, a la caja», algo le resultaba conocido en aquella voz. De repente, Ridley dobló la esquina de un salto. Harry lo siguió y pudo ver la silueta de un muchacho alto como un gigante que estaba en cuclillas delante de una puerta abierta, junto a una caja muy grande. «Hola, Rubeus», dijo Ridley con voz seria. El muchacho cerró la puerta de golpe y se levantó. «¿Qué haces aquí, Tom?» Ridley se le acercó. «Todo ha terminado», dijo. «Voy a tener que entregarte, Rubeus. Dicen que cerrarán Hogwarts si los ataques no cesan». «¿Qué pasa? No creo que quisieras matar a nadie». «Pero los monstruos no son buenas mascotas». «Me imagino que lo dejaste salir para que le diera el aire y no ha matado a nadie», interrumpió el muchacho T, retrocediendo contra la puerta cerrada. Harry oía unos curiosos chasquidos y crujidos procedentes del otro lado de la puerta. «Vamos, Rubeus», dijo Ridley, acercándose aún más. «Los padres de la chica muerta llegarán mañana. Lo menos que puede hacer Hogwarts es asegurarse de que lo que mató a su hija sea sacrificado, ¿no fue?», gritó el muchacho. Su voz resonaba en el oscuro corredor. «No sería capaz. Nunca». Hazte a un lado, dijo Riddle, sacando su varita mágica. Su conjuro iluminó el corredor con un resplandor repentino. La puerta que había detrás del muchacho se abrió, con tal fuerza que golpeó contra el muro que había enfrente. Por el hueco salió algo que hizo a Harry proferir un grito que nadie, sino él, pudo oír. Un cuerpo grande, peludo, casi a ras de suelo, y una maraña de patas negras, varios ojos resplandecientes, y unas pinzas afiladas como navajas. Riddle levantó de nuevo la varita, pero fue demasiado tarde. El monstruo lo derribó al escabullirse, enfilando a toda velocidad por el corredor y perdiéndose de vista. Riddle se incorporó, buscando la varita. Consiguió cogerla, pero el muchachón se lanzó sobre él, se la arrancó de las manos y lo tiró de espaldas contra el suelo, al tiempo que gritaba: ¡No! Todo empezó a dar vueltas y la oscuridad se hizo completa. Harry sintió que caía y aterrizó de golpe con los brazos y las piernas extendidos sobre su cama en el dormitorio de Gryffindor, y con el diario de Riddle abierto sobre el abdomen. Antes de que pudiera recuperar el aliento, se abrió la puerta del dormitorio y entró Ron. «¿Estás aquí?», dijo. Harry se sentó. Estaba sudoroso y temblaba. «¿Qué pasa?», dijo Ron, preocupado. «Fue Hagrid, Ron». Hagrid abrió la cámara de los secretos hace 50 años